a las palabras no solo se las lleve el éter. En la web ibiceversaradio.blogspot.com. Buenas. ¿Me estás hablando a mí? ¿A Diego? A vos no, a la otra. La otra. ¿Quién es el que está saludando? O sea, ya saben. Sí. Sí, así que no vamos a decir quién es. No, nuestro, porque, aparte después se agranda. Después se agranda. Es difícil. Nuestro productor Maximiliano Videla, que como siempre en este año entra, aunque sea una parte de nuestro programa, nuestro, de nosotros tres, aunque sea, entra una parte del programa a la parte del aire. Selecciona estas noticias absurdas, vulgares. Estas noticias que hoy son noticias para rezar. Sí, ¿cierto? Noticias que nos ponen espirituales. ¿Por qué? Un ratito. La iglesia nos da minutos para usar al aire. ¿Qué? No, la iglesia no, particularmente la radio Revés, sí usamos los contenidos que genera la iglesia hablando. Claro, eso, bueno, sí, vos te pensás. Yo creo que solamente Macri creo que supera a la iglesia en los GAF y en las equivocaciones al aire. Bueno, arrancamos por... Tenemos, me parece, diferentes lugares donde compete temas de la iglesia. ¿Compete? Sí. Sí, temas de la iglesia, justamente. Bueno, yo prometí hablando no de... reírme porque yo se me entiende lo que se dice, así que... Hablando de pedofilia y compete, bueno. Arrancando por Colombia. Sí, el colombiano Darío Castrillón Hoyos, así que es un cardenal que trabajó como ministro de Relaciones Institucionales en el Vaticano durante Juan Pablo II y con Ratzinger, y fue uno de los principales electores y lobistas para que surgiera Ratzinger como nuevo papa. Ningún pinche. No, para nada. Hizo una... es ultraconservador, reconocido ultraconservador dentro de la línea de la iglesia, así que es ultra. más claro, más. Dentro de la iglesia te reconocen como conservador, uff. Claro. Entonces hizo como una declaración súper vehemente, enfática, de que los casos de pedofilia y todas las denuncias que vienen sucediéndose una tras otra como puñalada de loco hace un tiempo tenían que ver con una gran conspiración de la masonería. La masonería está detrás de eso. Es muy bueno porque salió en una radio colombiana y dijo que había idiotas útiles que se prestaban también para esa conspiración y que no iba a decir más nada porque sabía con la peligrosidad de la gente a la que enfrentaba. O sea, no iba a denunciar a nadie personalmente. Dijo, digamos, ¿cómo soy tonto? No digo todo lo que sé. Y ahí cerró la entrevista, o sea... Bueno. Ahora, la masonería, eso es algo... La acusación de la masonería era algo que se usaba mucho en otra época. Por ahí es justamente la época que añoran tipos como esto, ¿no? Estábamos hablando de... allá por los siglos largos, ¿no? Ahora, una persecución, por... Está como los periodistas de TN, digamos. Sí, no, gente como San Martín y Bolívar le hacen mal a esta institución religiosa, dijo... San Martín y Bolívar eran más, es verdad, y ellos ya habrán empezado su campaña. No se les ocurrió a San Martín y Bolívar en ese momento denunciarlo por pedofilia, ¿eh? Capaz que estaba bien tocar pibes en esa época. Capaz que estaba bien. Bueno, bueno, la esposa de San Martín no era precisamente una señora, ¿no? No. Yo tenía 14, 15 años, que se estilaba en la época. Capaz que era... Toda la vida tuvo 14, 15 años. Toda la vida tuvo la misma edad, sí. Bueno, gracias. Llévatelo. Gracias a la iglesia. Pero no debe haber sido lo único que ha pasado. No. Que nos hayamos enterado, ¿no? Sobre la iglesia. A ver, ¿qué más pasa? Tengo varias acá. ¿Cuál quedará? La del Foreign Office, la Oficina Exterior de Londres. Una broma contra el Papa desata un conflicto Londres-Vaticano. A mi conflicto que suena grande, ¿eh? Un documento interno de la Cancillería Británica ironiza sobre la visita del pontífice al Reino Unido en septiembre. Entre otras burlas, dice que lanzará una marca propia de condones llamados Benedictos. El canciller tuvo que pedir disculpas. ¿Cómo es? Fue así. Había un memo en broma, donde, bueno, generalmente la oficina del servicio exterior larga el memorándum con el itinerario de la persona que viene. En este caso era Ratzinger. Y salió un memo en broma, donde marcaba el itinerario del sumo pontífice. en el que, bueno, nada, su itinerario tenía eso, la inauguración de su propia marca de preservativos, los Benedictos, iba a inaugurar más tarde una clínica de abortos, iba a llegar hasta una iglesia anglicana a bendecir un matrimonio homosexual con el doble conflicto que eso genera, y cantaría un dueto con la reina Isabel en una fiesta de beneficencia. Eso generó un despelote bárbaro que, bueno, terminó él. Y también veo acá un centro telefónico de ayuda a niños que sufrían abusos sexuales. Sí, también así es el una especie de concentre, algo así. Ahora, ¿qué pasó con el funcionario este que...? Misteriosamente no lo echaron, fue relocalizado, una cosa así, pero no lo echaron. Bueno, así que una de las cosas que iba a hacer era bendecir un matrimonio gay en Londres. Eso. El Papa, según el memo este. Bueno, para no ser menos. En Rosario, cortita, en Rosario van a abrir una oficina de atención y de investigación sobre los casos de pedofilia y de atención a las víctimas. Me digo esto, acá suena un chiste, pero en Rosario lo van a hacer. O sea, en vez de ver por qué o que dejen de pasar esas situaciones, no, vamos. Una oficina para castigar y salir a las víctimas. Mira vos. Sí. Bueno, para no ser menos, acá en la Argentina se está discutiendo lo que es la ley de matrimonio gay, digamos. Uh-huh. Y en relación a eso tenemos también porque por supuesto nuestros representantes de la iglesia que... Que siempre necesitamos y queremos escuchar su valiosa opinión. Y aunque no lo necesitáramos ni lo quisiéramos, lo escucharíamos lo mismo porque la dan en todos los medios. Así es como el obispo Antonio Marino se reunió en diputados, con diputados y senadores, y allí les advirtió que el valor del matrimonio heterosexual, cita, no es negociable ni equiparable. Parece un dirigente sindical, ¿no? Defendiendo el salario y los derechos de los trabajadores. No es negociable ni equiparable. Contate quién se fue reunido con Marino. Ah, bueno, entre diputados y senadores hay como para hacer salsa, ¿no? Estaba Carlos Romero, el que fue... No me imagino quiénes habrán ido. Carlos Romero, que fue gobernador de la provincia de Salta. También estuvo Hilda Chicha de Valdés, estuvo Pratt Gay. Nos preguntábamos acá si lo habían dejado entrar por su apellido. Gabriele Michetti, Jorge Babey. Se debe haber asustado cuando lo vio, ¿no? Le debe haber puesto, miren cómo se llama este tipo, debe haber, y hasta que no le dijeron que era heterosexual. Claro, no le mostró la alianza de matrimonio. Claudia Rucci, que es familiar de Rucci, aquel dirigente sindical. Bueno, ¿y cómo sigue la nota? Bueno. No, estaba bueno lo que decía. Va, bueno. Porque siempre es interesante la argumentación, ¿no? Sí, bueno, en ese punto el argumento se lleva a su cenital. Cuando el obispo encargado de seguir las cuestiones legislativas explicó que a los legisladores que hay leyes que son urgentes y otras, referidas a la cuestión de la ley natural, que requieren un debate mayor. Ajá. La ley natural, ¿no? Que... Le droit naturel, ¿no? Sí. Tras recordarle que los derechos humanos no se dan ni se otorgan, sino que nacemos con ellos. La iglesia dijo esto. Marino precisó que la oposición de la iglesia al matrimonio entre personas del mismo sexo no es solo por razones religiosas, sino también, bueno, repite, lo del derecho natural. Y hay valores que no son negociables. O sea que los derechos humanos nacemos con ellos. Pero justamente como nacemos con esos derechos humanos con los que nacemos no incluye que te guste la persona de tu mismo sexo, por ejemplo. Eso no es ley natural. Sí, o que no te guste que te picaren, cosas como esas. Claro. Locuras. Sí, sí, exacto. Muy interesante lo argumento que suele dar la iglesia, pero... Nos fuimos. Nos podríamos quedar tanto tiempo leyendo argumentos de la iglesia que tanto nos gusta en realidad, porque hay que agradecer a la iglesia porque realmente nos divertimos mucho. Sí, pedirle perdón a mis abuelas, a mis dos abuelas que deben estar retorciéndose si no escuchan este programa. Bueno, muy bien, estamos ya pasados, son las 8:30 pasadas de la noche, digamos, ya entrando en lo que va a ser el invierno de este 2010. Estamos en otoño, no te rías, entrando para el invierno. Falta un rato, dale. Bueno, y entonces oscurece más temprano, entonces por eso digo noche, son las 8:30 de la noche y nos estamos yendo. Antes de irnos, vamos a anunciar que el día jueves está buenas vibraciones. En un programa especial de 21 a 23 horas y ahí va a estar Ciudad Vitecos, una banda de reggae de Buenos Aires que viene a tocar y va a estar tocando acá en vivo, así que préndanse al 88.7 del dial o vengan. o vengan a presenciarlo acá en vivo. Y también anunciamos que en Ciego Los Espejos, este programa que sale los viernes a partir de las 19, de las 19 horas, va a estar De Golpe y Porrazo Trío. Esto es un trío que fusiona folclore y jazz. Y va a estar hoy a partir de las 22 horas hasta las 23 un nuevo programa que se llama Radio Pichón. Radio Pichón de Información Universitaria. Esa empieza esta noche a las 22 por la radio. Bueno, bien. Acá se va antes de que nos vayamos nosotros. Esto fue Y Viceversa. Emiliano Peña Chapero en los controles, Maximiliano Videla en la producción, el gringo Ángel Sebastián Ramia, que vino a hacer su columna hoy, la Lore, que nos visitó como siempre, y acá al aire Andrés y Diego, y los saludamos hasta el martes que viene a las 7. Chau. Calle es arte. Hoy, en cada esquina hay un mundo. Redes. El mundo suena. 88.7.